Gracias una vez más, amables oyentes, porque nos acompaña nuevamente en su radio Nuevo Tiempo y por la internet www.escuelasabatica.cl en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en este día. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Hay un libro, Horacio, que a mí me impresionó desde que lo conocí y luego lo estudié y lo he seguido repasando. Yo creo que está abierto todavía para mucho conocimiento, mucho, como dijimos nosotros, mucha abertura a lo que es Dios. Porque allí en Job, tú sabes que es un libro, uno de los primeros libros, se cree que Job y Génesis fue uno de los primeros libros. Incluso tú sabes que cuando Moisés fue mandado por Dios a rescatar, a sacar al pueblo de Israel, él llevaba estos dos libros. Uno de ellos era Génesis, que le daba la base a ellos de que eran seres creados por Dios, y el libro de Job, que les decía que Dios iba a estar interviniendo para sacarlos de su esclavitud y librarlos y dejarlos en una tierra prometida, maravillosa, como sucede la historia de Job al final. Pero puntualmente el capítulo 38 de Job, vamos a decir que es un capítulo donde ahora directamente Dios interviene. Ha pasado todo ese drama, que nosotros, usted puede leerlo tranquilamente desde el capítulo 1 en adelante, ese drama terrible que pasa Job, pero llega el 38 donde Dios hace una pregunta a este personaje, a Job, y le dice algo interesante. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Mira, me voy a quedar un poquito en esto, Horacio, porque aquí hay unas cosas bien, bien puntuales. La pregunta que hace Dios tiene una respuesta casi la única. No sé, yo no estaba en ninguna parte, porque si no había sido creado, no estaba. No existía. No existía, así que difícilmente puedo saber lo que tú estabas haciendo. Y por otro lado dice, házmelo saber si tienes inteligencia. Dios dio inteligencia a las personas, pero si no estaba creado, no tenía la inteligencia. Dios es sabio y empieza a enumerar algunas cosas que uno hoy día, por el avance de la ciencia, las puede comprobar. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Te parece estas preguntas que hace Dios a Job? Yo te voy a decir que pienso que Dios está tratando de colocar el ambiente para darle la respuesta a Job en lo que él ahora necesitaba. Pero antes tenía que decirle, mira, ¿quién está detrás de todo? Es un Dios poderoso que tiene un corazón amable, que tiene misericordia, que es un corazón de este creador que te hizo y que te va a sustentar y te va a llevar de vuelta al hogar que tú perdiste o que el ser humano perdió por la razón que ya conocemos y que lo relata Génesis capítulo 3 en adelante. El Dios creador, el entusiasmo, ¿no es cierto?, que se presenta cuando hace estas preguntas, porque no estábamos. Tenemos que decir que realmente esta palabra de Job, poder investigar acerca de lo que dice el Señor aquí, cuando sobre qué están fundadas sus bases, las bases de la tierra, ¿eh? Si nosotros vemos, es como decir, echaba los cimientos, claro, una cosa así. ¿Quién puso la piedra angular?, le está diciendo ahí, ¿eh? Entonces, si nosotros... Perdón, y, ¿sí?, esta frase te lleva a ti al inicio. Sí. Porque todo se comienza con una base. Y entonces en ese momento, si no había nada, ¿quién la puso? Y la respuesta lógica, bueno, eres tú, Señor. Pero Job mantiene silencio porque está escuchando cosas maravillosas de Dios. Tenemos que decir que el Señor se gozó en esta creación. Y ahí cuando nosotros leemos Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es interesante que aquí la palabra se movía, literalmente es revoloteaba. A ver, cuando nosotros hablamos de revoloteaba, yo me imagino una mariposa revoloteando. Pero también me imagino un Dios gozándose con lo que está haciendo. Un Dios que, no sé, pienso por ejemplo en un novio que está preparando la casa donde va a vivir con su novia. cada cosa que hace le produce alegría, es un motivo de gozo. Aquí quiero que ella esté bien aquí, que se sienta bien, en fin, está pensando solamente en ella. Me imagino que cuando Dios creaba todas estas cosas, estaba pensando justamente en nosotros. Y de hecho, si tú analizas la creación, los 6 días que Dios va creando las cosas tienen un orden lógico, claro, pero pensando en quién va a colocar después, que es justamente la corona de la creación. Justamente. Y eso muestra. Ahora, por otro lado, aquí cuando uno habla de este Job, cuando le dice házmelo saber, pareciera que, no sé, Dios tiene algún propósito, pero se está apuntando a ver que Job recuerde que él es limitado, que él es una criatura, no es creador, que es limitado en todos sus conocimientos. Por lo tanto, Dios va a abrir su conocimiento para que él lo aprenda, lo conozca. Incluso hay una expresión muy linda en Job que en algún momento él dice, mira, antes yo te escuchaba, sabía que estabas, pero ahora mis ojos, dice él puntualmente, mis ojos te ven. Una cosa maravillosa de la expresión que aparece de Job, porque cambia al final cuando aparece esta relación tan hermosa entre Job y Dios, Dios y Job, por decirlo de alguna manera. En relación a lo que estábamos comentando hace un momento sobre revolotear, fíjate, esta expresión se utiliza también en Deuteronomio 32, versos 10 y 11, dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Fíjate, esto revolotea sobre sus pollos. ¿Por qué? Generalmente las aves, cuando van a ver a sus polluelos, les van a dejar comida, revolotean sobre ellos, los cuidan, los alimentan, en fin, es más o menos en ese sentido lo que está expresando aquí. Y fíjate cuando en el verso 37 del capítulo 23 de San Mateo, el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Fíjate, él hace la comparación también de una gallina con los polluelos. La gallina es capaz de cualquier cosa por cuidar, por librar a sus polluelos. Él hace una comparación así. El Señor ha estado dispuesto a entregar su vida por nosotros, a fin de que nosotros podamos vivir, podamos ser felices. Entonces, aquí hace esa comparación de manera que nosotros podamos entender un poquito el amor de Dios, la preocupación de Él. Al comparar allí esto de revolotear, interesante, porque uno no se imagina un Dios tan grande volando, moviéndose, pero muestra el acercamiento de un Dios muy amoroso que está siempre con nosotros. Si uno se imagina, Dios dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Entonces, mira la escena, mira tú una gallina juntando sus polluelos debajo de sus alas, protegiéndola. Y el pollito que no quiere hacerlo, lógicamente puede sufrir algún problema. Y de hecho, si tú tienes algún acercamiento al campo, te vas a dar cuenta que cuando hay un peligro, hay un ruido, los pollitos enseguida se vienen a y se protegen bajo la gallina. Entonces dice aquí, y no quisiste. O sea, muestra este amor de Dios. Es un corazón que crea, que da vida, que protege, que está siempre atento a todo, nuestra acción, nuestro vivir, y eso es maravilloso. Yo creo que tenemos que pensar muy bien, al hacer propio, cómo Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer realmente a nosotros. ¿Cuándo podría perfectamente habernos hecho desaparecer al comienzo? ¿Y quién lo habría sabido si Dios es grande y poderoso y misericordioso? Y aunque lo sepa, ¿a quién tiene que darle cuenta a Dios? Claro, Él está por sobre todas las Ahora, cosas. Fíjate, no es lo mismo pensar en una evolución que todo es azar, todo es porque sí, no existe ningún propósito para nada. Nosotros nacemos, crecemos y morimos y se acabó todo y no hay más. A una creación, pensar de que hay un Dios que nos ama, que nos hizo por amor, no nos hizo para jugar con nosotros, para entretenerse, no, nos hizo por amor, somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Y la palabra Padre, la verdad es que en Él tiene un sentido mucho, mucho mayor que... Porque nosotros como padres fallamos, nosotros como padres tenemos muchas falencias, pero tenemos un Padre que es no solamente es poderoso, sino también es perfecto. Y su amor es infinito. Entonces cuando pensamos en esto, que Dios todo lo hizo por amor, toda la creación, cuando nos extasiamos, por ejemplo, en una puesta de sol, cuando miramos y miramos una flor, nos extasiamos con el perfume de una flor, es algo maravilloso. Y pensar de que todo eso, si yo medito y veo que el Señor lo hizo para mí, pensando en mí, creo que ese mensaje que el Señor me envía hace que mi corazón palpite más fuerte y sienta amor y gratitud hacia mi Creador. Bueno, estamos contentos porque ha estado con nosotros en este día. Recuerde estos pensamientos, revise algunos textos más, porque la verdad que es maravillosa esa relación que Dios tiene con nosotros. Habíamos dicho que Job había tenido un cambio profundo. Quizás para ustedes Job 42:5 está ese texto, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que quiere Dios, que entendamos, que podamos verlo, porque Él se ha manifestado a nosotros. Todo lo que usted observa en la naturaleza, a pesar de que ha sido trastocada, podríamos decir, por el pecado, sin embargo todavía podemos contemplar cosas hermosas, como decíamos, la forma y los colores de una flor, el trinar de un ave. Todo lo que usted observe es un mensaje que Dios le ama. Piénselo. Gracias. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.